写写啊，得不到妈妈，ella quiere enamorarme， yo no pongo en llame， primero tengo que instalarme。Puta me ama, me la chupa y me da carne. En la cartera la chambe, no estoy en círculo grande. Yo ya no quiero de vos, soy el Shoko. Ahora tengo miles prestándome el favor. La pistola en el banano, en el cuello un cañón, cañón. Cobramos, nos fuimos, dividimos lo que ganamos. Esto me extraña, pero estoy cambiado. En el barrio sabes lo que me he forzado. Y aunque tú recojo lo que te ha botado, puro guerrero, siempre a mi lado. Siempre a mi lado, yeah. De los tiempos de la vuelta no me acuerdo de nada. Mi hermanito a la vuelta no veía nada. No tenía hasta pensar, no fumaba nada. Ahora me pido foto en el mole, una fumada. En el prestigio concentrado, la anda nada más. La chiqui pa' afuera y la pipa guardada. La cookie adentro del bago, ya no fumo guay. Oíste, no te subo al taxi, ya no queda guay. Oíste, no te subo al taxi, no te aguanto. Y pajito del millón, dime algo. No eres long run, sigo trabajando. Mucho de hope es que vea el mango. Y dime algo, y estoy jugando. Y en el asiento el copiloto fumo algo. Y un cargador entero en el bolsillo el cago. Y I'm through the hope, y estoy jugando. Y